Consultorios bajo la lupa. Lo que no ves, pero puede afectar tu salud. Bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Alondra y hoy quiero invitarte a observar algo que normalmente no se ve, pero que tiene un impacto directo en tu bienestar: la verificación médico-sanitaria. Consultorios, clínicas privadas, centros de salud alternativos, ¿qué tienen en común? Que deben seguir reglas específicas para operar. Y si esas reglas no se cumplen, el riesgo no solo es legal, puede afectar directamente nuestra salud. ¿Sabías que un solo error en el manejo de residuos puede poner en peligro a pacientes, personal y hasta el ambiente? Hoy descubriremos por qué es tan importante que los espacios de salud estén verificados, regulados y conscientes. ¿Qué es la verificación médico-sanitaria? Es un procedimiento realizado por autoridades de salud para comprobar que los lugares donde se ofrecen servicios médicos cumplan con los requisitos mínimos de funcionamiento, higiene, seguridad y documentación. Este control está a cargo de organismos como la COFEPRIS, Secretarías Estatales de Salud, quienes realizan inspecciones a clínicas, consultorios dentales, laboratorios, ópticas, entre otros. Su objetivo es proteger a la población de riesgos sanitarios, porque sí, incluso en una consulta aparentemente sencilla, hay elementos invisibles que pueden representar un peligro si no se controlan correctamente. Pero, ¿qué se evalúa durante una verificación? Durante una inspección médico-sanitaria se revisan muchas áreas, por ejemplo, condiciones de limpieza general, desde pisos hasta camillas. Disponibilidad de agua potable y productos desinfectantes. Manejo correcto de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, como jeringas, gasas o guantes usados. Correcto almacenamiento de medicamentos, su vigencia y registro legal. instrumental médico, limpieza, desinfección o esterilización. Funcionamiento de equipos eléctricos. Cumplimiento de la NOM 005-SSA3-2010, que regula el funcionamiento de consultorios. Además, se exige tener a la vista cédulas profesionales, bitácoras de limpieza y contar con un expediente clínico por paciente, que debe incluir consentimiento informado y notas de evolución. ¿Qué pasa si no se cumplen los requisitos? Las consecuencias de no aprobar una verificación no se quedan solo en lo administrativo, ya que el lugar puede ser suspendido temporalmente, clausurado o sancionado con fuertes multas. Pero, más allá del castigo, está el riesgo directo para la salud del paciente. Infecciones cruzadas, contaminación por materiales mal manejados, errores en la aplicación del tratamiento, entre otros. Casos reales han demostrado que cuando no se esteriliza el equipo correctamente, los pacientes pueden desarrollar infecciones peligrosas. Incluso se han reportado brotes de hepatitis por agujas mal manipuladas. Además, si los residuos peligrosos no se separan ni eliminan como lo exige la ley, pueden contaminar el medio ambiente y afectar a toda la comunidad. Pero, ¿por qué es tan importante cumplir con la verificación? El cumplimiento de la verificación sanitario-médica trae grandes beneficios. Por decir, mejora la calidad del servicio de salud, transmiten confianza a los pacientes, protege tanto a usuarios como al personal médico, permite detectar fallos antes de que ocurran situaciones graves, fomenta una cultura de la prevención que es la base de una atención segura. Además, cuando un consultorio cumple, puede ofrecer servicios con mayor respaldo y hasta ampliar su alcance, obteniendo permisos para procedimientos más complejos. Casos y estadísticas reales. Según datos oficiales de la COFEPRIS, más del 40% de los consultorios revisados entre 2022 y 2024 presentaron alguna irregularidad. Entre las fallas más comunes están: falta de bitácoras de limpieza, medicamentos sin registros o caducados, instrumental sucio o sin esterilizar, RPBI mezclado con basura común. En Jalisco, por ejemplo, durante una jornada de inspección en esta clínica estética, se clausuraron más de 30 estacionamientos por operar sin licencia o por no contar con equipo de emergencia. Estos datos nos recuerdan que la verificación no es un trámite más, sino un pilar fundamental de la salud pública. La salud no es solo responsabilidad del médico o del hospital. Como usuarios, también tenemos el derecho y el deber de informarnos, preguntar y exigir atención segura. Y si tú formas parte del Telecto Salud o eres estudiante del área, recuerda que conocer las normas, aplicarlas y mantener tu espacio de trabajo limpio y ordenado puede salvar vidas, incluso la tuya. La verificación sanitaria no es un obstáculo, es una oportunidad de demostrar compromiso, ética profesional y responsabilidad. Hoy aprendimos que lo invisible, como una jeringa mal desechada o un lavamanos sin jabón, puede tener consecuencias muy visibles. Cuidar nuestra salud comienza desde el entorno. Mi nombre es Alondra y esto fue un espacio para reflexionar, aprender y tomar conciencia.